cuanto o en torno a la sanción de esta ley. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y lo llamamos a Monseñor Juan Carlos Macaroni, a quien le damos los buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamar. Igualmente. Sí. ¿Sí me decía algo? No, que estoy sorprendido de la noticia. Ah, no me diga, acá ponen declaraciones suyas y sí. Todo, ¿eh? Que no, una comisión episcopal es una comisión episcopal y nada más. En segundo lugar, que no sé cuándo de declaraciones mías harán referencia respecto a ese tema, o lo que llama ahí el movimiento del ambiente eclesiástico, no sé, realmente... Uh-huh. Sí, en realidad, le cuento, la nota de crónica habla de una fuente que... indica que, o sea, una fuente que está vinculada a la comisión que usted preside sí. Y que, bueno, también está diciendo esto de que hay muchos intereses creados y que la sanción de la ley solamente sirve para justificar partidas presupuestarias. ¿Cuál es su opinión con respecto a un proyecto de procreación responsable o de salud reproductiva? Mire, la diferencia del nombre no es menor. Hablar de salud reproductiva es una especie de lenguaje de los últimos tiempos que tiene, digamos, más bien arraigo en ambientes internacionales, comisiones internacionales sobre salud, etcétera. Cuando el tema de paternidad responsable es un término acuñado por el magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia entiende que el ejercicio de la paternidad o la maternidad debe ser responsable, decisión personal de los padres, en determinadas condiciones y con determinados métodos. Y por eso, digo, no es menor encuadrar una cosa y la otra. Uh-huh. Es más, jamás la Iglesia va a decir que la paternidad no sea responsable y que los padres llamen a la vida sin sentido, razón o posibilidad. Eso por un lado. Con respecto a los proyectos de ley, yo diría que hay dos cosas. Una son los proyectos de ley, que fueron algunos provinciales, otros fueron de orden municipal. Y esa aplicación de ciertas normativas que por otra parte ya estaban en el Ministerio de Salud Pública de la Nación y que en la ley de salud reproductiva fueron introducidas en el número 11, el artículo 11 de ese proyecto de ley de diputados. Y por eso digo, de hecho no es ninguna novedad. Cambiaría la situación de derecho respecto de estas políticas, por un lado. Que respondan a intereses, etcétera, yo diría responde más bien a una cosa mucho más amplia, toda una cultura respecto de la vida que evidentemente para nosotros no es concorde a la dignidad humana y al ejercicio justamente de la paternidad responsable. Porque en ciertos casos no es solamente invasiva de la conciencia de los ciudadanos, sino que además utilizando métodos que no son condignos a la dignidad de la vida humana, ¿no? Como métodos abortivos. Métodos justamente abortivos. En toda esa mención salud reproductiva hay digamos así métodos, si no en algunos casos aún en la jerga internacional, del aborto como tal. Ajá. Como control de la natalidad. Por ejemplo, ¿qué métodos abortivos? Y por ejemplo, las píldoras poscoitales, que evidentemente son abortivas. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, la utilización de un dispositivo intrauterino o las pastillas, bueno, anticonceptivas. Hay una discusión médica muy, muy responsable de que lo son. Esos dispositivos son abortivos, son gente... El año pasado, durante año, hubo un cruce de opiniones, gente que pertenece a hospitales nacionales, a la Universidad Nacional y a la Academia de Medicina, donde se habla de que ciertos dispositivos intrauterinos son abortivos per se. Ajá. Digo esto porque está en los periódicos de hace un año, dos años o tres. O sea que si los métodos anticonceptivos no provocan el aborto, la Iglesia estaría a favor de que se utilicen. Cualquiera no. El que admite la Iglesia es el método de los pedidos de esterilidad natural de la mujer. De todas maneras, sería lo menos malo frente a otra posibilidad. le digo, son los menos malos porque en este caso estarían quitándole al acto conyugal el carácter no solamente unitivo de la pareja, sino procreativo que el mismo tiene. Y por eso mismo, para nosotros es inmoral uno y otro, pero frente a una vida que se destruye o no, bueno, evidentemente no es de la misma calidad hablar de una cosa y de la otra. No sé si me explico. Sí. Ahora, Monseñor Macarone, la Iglesia nos siente que un poco es como que se aleja de lo que pasa, por ejemplo, entre los jóvenes en el aspecto sexual con medidas de este tipo? Mire, alejarse o retraerse de la realidad no es en sí bueno o malo. O sea, puede haber realidades que son nocivas a la condición humana y por eso no va a coincidir con ella, desde ya. Entonces, el compromiso de la Iglesia es ayudar a elevar los niveles de lo que podían ser códigos morales, etcétera, que hagan más linda, bella y gozosa la vida humana. Uh-huh. Pero evidentemente que se compromete con todos los hombres de buena voluntad a trabajar educando en estos términos, en estos ámbitos, por supuesto. Uh-huh. Y, Monseñor Macarone, ¿usted no cree que, por ejemplo, el hecho de que no exista una ley en este sentido, lo único que hace es acentuar las diferencias entre quienes, por ejemplo, se pueden pagar un aborto y entre quienes, por ejemplo, no se pueden pagar un aborto? Bueno, y así hay tantas muertes, ¿no? Bueno, también la Academia Nacional de Medicina se refirió a que la mortalidad respecto del aborto es por el acto quirúrgico mismo, no es por las condiciones que se hace. Eso es un detalle muy importante. ¿Está seguro, Macarone? Mire, yo tengo los datos que sin pedirlo la Academia Nacional ha dicho. ¿Usted cree que es igual un aborto hecho en una clínica, no, con no todas las eso, condiciones pero de esterilización que corresponden, que hecho en una habitación cualquiera con cualquier otro elemento? Mire, las dos cosas son un crimen. Sí, en eso estamos, por ahí podemos llegar a estar de acuerdo. Las dos cosas son pero le digo, el hecho de que no exista una ley en este sentido, ¿no acentúa ese tipo de diferencias? Pero la ley no puede legislar sobre las condiciones de un crimen. Es un principio fundamental, digo yo, salvo que me cambien el derecho. Eso es, más o menos no muda la especie de un acto. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a al resto de los métodos, si se están repartiendo gratuitamente. Uh-huh. Digo, ya de hecho. Por lo tanto, no veo a dónde conduce la ley. Si ya le digo, son normativas que están hace años vigentes a partir de decisiones del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Uh-huh. Bueno, Monseñor Juan Carlos Macarone, obispo de Chascomús y presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, le agradecemos su opinión para AR de Buenos Aires. Muy bien. Buen día. Adiós. La Tribu. 88.7. El último refugio. Ushuani, que es director adjunto de UNICEF. Ushuani, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber si ya tenían procesados todos los datos que surgieron de esa votación. Sí, sí, ya están todos procesados y tenemos un informe final, por lo menos con la información más importante, aunque todavía falta trabajito más fino, por ejemplo, de saber cómo votaron los chicos en cada barrio. Ajá. Pero los tenemos ubicado por zona geográfica global, norte, centro y sur, por edad y por género. Y bueno, están surgiendo algunos puntos muy interesantes. En primer lugar, claramente es la mayor participación de las chicas. 56% de los que votaron fueron chicas, uh-huh. 44% varones. Y 70% estuvieron en la franja de menores de 12, quiere decir que los chiquititos fueron obviamente con bastante más persistencia que los mayorcitos. Y esto, bueno, esto tiene obviamente explicaciones, pero lo importante es que los chiquititos casi votaron la misma proporción que los adultos. Esto realmente es una cosa muy, muy importante. 40% de los chicos de la ciudad de Buenos Aires entre 8 y 17 años votaron. Y esto realmente es enorme, son 154.000 de 350.000. Para ser voluntario y la primera experiencia, pensamos que realmente había una demanda de participación muy fuerte por parte de los chicos. Y, digamos, más allá de los resultados de la encuesta, queda como punto central la gran participación que, bueno, pensamos que debe ser reiterada tanto en la Ciudad de Buenos Aires como difundida a otros lugares del país. ¿Cuál es el derecho que los chicos dijeron que es el menos respetado? En primer lugar, el derecho social, digamos, por ponerle un rótulo, el derecho a recibir alimentación, atención médica y vivienda. Y en esto fueron las chicas también las que tenían una mayor percepción, digamos, de la problemática social, porque fueron ellas las que en mayor medida sostuvieron este como el derecho menos respetado. El segundo y tercero tenía que ver ya más con la situación que los chicos expresan de su propia problemática, no tanto de su entorno social, que es el derecho a no ser discriminados y el derecho a opinar y ser escuchados. Fueron los varones, en este caso, los que más insistieron con este punto. Y, digamos, la segunda pregunta tenía que ver con cuál era el lugar menos respetado, donde menos se respetaban los derechos. Aparece claramente el tema de las comisarías, en primer lugar. Estos son las mujeres y los chicos de Barrio Sur y los adolescentes, lo que señalan esto como el problema mayor. En segundo lugar viene la calle, la plaza, es decir, bueno, no sabemos qué significa claramente todavía. Esto abre, nos da información, nos abre un panorama enorme de conocimiento sobre lo que masivamente los chicos están opinando, pero al mismo tiempo deja interrogantes que habrá que seguir buscando. Así, ¿qué significa la calle? Es el problema de inseguridad que ellos padecen. Cuando salen a la calle, están reflejando más el entorno social, lo que ellos escuchan y ven a través de los medios, a través de las conversaciones familiares o las escuelas. El quinto derecho menos respetado aparece aquel derecho que dicen no hacer con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 10% dice esto, y es más frecuente entre las mujeres. Si esto es así, también no llegamos a entender bien qué significa. Es decir, que un 10% de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, mayoría mujeres, diga que este es un derecho no respetado, puede estar hablando de un fenómeno de maltrato o inclusive de abuso sexual muchísimo más amplio del que uno podría imaginar. Entonces, bueno, 10% estamos diciendo, ¿no? Está abriendo las puertas para, por primera vez, abrir los ojos a lo que los chicos nos dicen, porque nos están diciendo cosas que a lo mejor nosotros no sospechábamos. Señor Usuani, buenos días. Buen día. De todo lo recogido, digamos, en este trazo grueso al que usted hacía referencia, ¿cuál es el dato que a UNICEF más le ha llamado la atención, que más asombro le ha producido? Como quien dice, bueno, sobre este tema tendríamos que trabajar mucho más. Bueno, a mí me parece que todavía no está muy trabajada la información por, digamos, tenemos por grandes circunscripciones, pero no por barrios. Algún análisis un poquitito más fino que hemos empezado a revisar, por ejemplo, dice que en alguna localidad del sur de la Ciudad de Buenos Aires, este derecho de no hacer con nuestro cuerpo cosas que no queremos aparece como 20% de los chicos como prioritario. Es decir, que hay lugares de la ciudad donde esto aparece claramente con más fuerza que en los hospitales, inclusive es donde claramente el derecho a no ser discriminado y el derecho a no ser con nuestro cuerpo cosas que no queremos aparecen como los menos respetados. Esto es bastante lógico de entender, que un chiquitito que esté hospitalizado vea esto como un tema muy fuerte. Pero también aparecen otros datos curiosos, es decir, el tema, la familia aparece como uno de los lugares donde no se respetan los derechos, digamos, con mayor énfasis en los hospitales. Cosas para las cuales realmente no tenemos respuestas y nos sorprenden, si no sabemos qué quiere decir. Y nos abre un camino muy importante, no solamente a UNICEF, le abre a todos aquellos que trabajan con chicos, a gobernantes, a legisladores, a maestros, a organizaciones, a medios, la necesidad de empezar a conversar con los chicos, hacer estudios más en profundidad, porque van a empezar a salir cosas que realmente no sospechábamos, ¿no? Señor Usuani, una última pregunta, por lo menos por mi parte. Así como la hubo en la previa, digamos, una campaña de promoción de esta elección, ¿habrá, cuando lleguen a las conclusiones, también una campaña de difusión al respecto? Bueno, nosotros... Porque ha señalado ya algunas cosas, por lo menos muy preocupantes, ¿no? Sobre las cuales la sociedad... El viernes hicimos una presentación a los medios y... invitamos a todos quienes pudimos. No sé si ustedes pudieron percibir, el sábado salió la información bastante diseminada en los medios gráficos, inclusive en los medios televisivos. Estamos comenzando la difusión a través de la radio. Uh-huh. Pero bueno, ustedes conocen muy bien cómo es la dinámica de los medios. Es decir, esto se toma, fue muy promocionado, fue bastante difundido el boca de urna que hicimos, que da resultados no tan específicos como los que estoy mencionando ahora, pero que ya daban alguna indicación de cuáles eran los problemas. Uh-huh. Y por supuesto que en un momento determinado los temas se agotan comunicacionalmente. Entonces es la tarea nuestra no permitir esto. Uh-huh. En otros ámbitos. Es decir, en primer lugar, de que los medios continúen cuando puedan haciendo no esto, sino profundizando. De golpe empezar a conversar con chicos, con adolescentes, de uno, de otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires, sobre qué piensan o cómo interpretan lo que los chicos han dicho, me parece un punto importante. Pero además, el debate en las escuelas, me parece que los maestros van a tomar, nosotros estamos preparando una publicación para que los maestros puedan discutir entre ellos y con los chicos. Y creemos que el punto realmente central es que a partir de esta primera experiencia, y en la medida que fue masiva y realmente sensibilizó mucho a chicos y adultos, haya una mayor preocupación para que el niño esté en el centro de la agenda social y que haya más atención a sus pedidos, a sus reclamos, a sus expresiones, ¿no? Bien, Aldo Usuani, le agradecemos otra vez su participación en Arde Buenos Aires. Bueno, les agradezco a ustedes por seguir permitiendo difundir esta información y realmente los exhorto y les pido de que con los resultados en la mano, que están a disposición de ustedes, si ustedes quieren profundizar en ese color que da la nota radial, conversando y que sean los mismos chicos que den respuesta a lo que nosotros no podemos dar respuesta, yo creo que va a ser una gran contribución a la civilidad y a la democracia de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, lo tenemos en cuenta, Usuani, gracias otra vez. Hasta luego. Buen día. En los años 80, en la ciudad de Buenos Aires, había apenas un teléfono por habitante. Una casa valía bastante más si tenía teléfono. Hoy, una persona vale más si posee su propio teléfono celular. Por tu señal y por tu teléfono, te reconocerán. La tribu. Historias de la vida salvaje. Vinilo 33, lunes a viernes, 13 horas. Ahora son las 8 y 14 minutos. Esta semana estamos presentando el último disco de Gilberto Gil, Cuánta. Y en este disco, que es doble, se resume la preocupación que tiene Gilberto Gil como filósofo. Recordemos que cuando estudiaba filosofía fue cuando conoció a Caetano Veloso. Decía la preocupación que tiene Gilberto Gil de encontrar un punto de encontrar un punto de encuentro, valga la redundancia, entre la ciencia y el arte. Ayer escuchábamos el primer tema de Gilberto Gil, que se llama Cuánta, precisamente, y que recordamos que es el plural de quantum, que es el valor mínimo posible de una materia. Hoy vamos a escuchar el segundo tema del primer disco, que es un tema que no es de autoría de Gilberto Gil, sino que es de Cartola y Carlos Callaza, un tema que se llama precisamente Ciencia y Arte, y que además pinta cómo es el Brasil, ¿no? Además de ver qué pasa con la ciencia y qué pasa con el arte, pinta lo que es el Brasil, esta cuestión de las desigualdades muy fuertes, ¿no? De la playa, no sé, toda la gente tomando sol, los ricos, que esto, que lo otro, y vos mirás hacia atrás y tenés el morro con las favelas, los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y Brasil también es, dicen estos autores, la ciencia, que la ponen en el nombre de César Lattes, que es uno de los más importantes físicos brasileros, y de Pedro Américo de Figueiredo y Melo, que era un pintor y doctor en ciencias físicas y naturales de la Universidad de Bruselas, ¿sí? César Lattes, justamente, este físico brasilero, le entrega una carta a Gilberto Gil, que Gilberto Gil la publica en la tapa del disco, en la segunda hoja, en realidad, del disco. Después, por ahí mañana, leemos lo que dice esta carta de César Lattes después de haber escuchado. Digamos que está cortada la ruta 36 en el kilómetro 30 por trabajadores desocupados de Florencio Varela. Estamos entonces comunicados con Héctor Godoy del Movimiento de Trabajadores Desocupados, Teresa Rodríguez. Godoy, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en este momento por ahí? En estos momentos aquí estamos más de, yo diría, 300 compañeros implementando este reclamo social, ¿no? a nivel municipal, debido a que el municipio no ha cumplido con lo pactado del día 22 del mes pasado, donde ahí mediante un escrito, un acuerdo firmado, se compromete el municipio a implementar las tareas necesarias para que 1.000 compañeros ingresen a trabajar en el plan bonaerense. Ajá. ¿Quién es el intendente de Florencio Varela? El señor Pereira. Ajá. Ustedes lo que están reclamando entonces es el cumplimiento de la creación de esos puestos de trabajo. Exactamente. Sucede que en la gobernación se lanza un plan bonaerense de 150.000 puestos de trabajo. A ese nivel, municipio, nosotros estamos enterados de que hay 5.000 puestos que bajarían de gobernación hacia este conurbano, hasta esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros estamos reclamando, en primer lugar, ingresamos 240 compañeros. Ahora la necesidad hace que el movimiento cuente con más de 1.000 compañeros, entonces ahí nosotros le exigimos al municipio que se nos cense y mediante un listado que nosotros empezamos a programar, había 1.000 puestos de trabajo para nuestros compañeros del movimiento. Uh-huh. Héctor Godoy, ¿desde qué hora están ustedes allí cortando la ruta 36? Empezamos el lunes a las 7 de la mañana, pero aquí nos instalamos alrededor de la ruta el domingo a las 5 de la tarde. Uh-huh. ¿Están acompañados, además del movimiento de desocupados, están acompañados por otras personas también de la localidad de Florencio Varela? Ah, bueno, se fue en la moto esa que aparecía de fondo, se estaba yendo Godoy. Bueno, quizás más dentro de un rato podemos ver que, a ver si nos volvemos a comunicar. Estábamos hablando con Héctor Godoy del Movimiento de Trabajadores Desocupados, Teresa Rodríguez, de Florencio Varela, que, como bien nos decía, desde las 7 de la mañana del lunes están cortando la ruta 36 en reclamo del cumplimiento de las promesas que le había hecho el intendente. Mira qué fecha, el 22 de octubre, no te dice nada, el 22 de octubre el intendente de Florencio Varela les promete que les va a dar 1.000 puestos de trabajo en la intendencia o en la gobernación, y bueno, estamos a día, ¿qué es hoy? 11 de noviembre y no pasa naranja. Pereira seguramente debe haber resuelto este tema con un que te pague Graciela Fernández Mejide. Es muy probable. Todos tenemos cara y señal. Los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Estábamos diciendo en los títulos de Arde Buenos Aires que la comisión que estaba investigando el fraude entre la empresa IBM y el Banco de la Nación Argentina había dado a conocer un dictamen ayer en el que, bueno, se le daban con un caño una serie de funcionarios del Banco Nación y otros funcionarios que tenían que ver con el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese tema estamos comunicados entonces nuevamente con el diputado del FREPASO, Horacio Viqueiras. Viqueiras, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bueno, lo prometido es deuda. Así es. El viernes habíamos iniciado esta conversación. Usted nos había pedido, por delicadeza, que esperáramos la reunión de la comisión que se produjo ayer. Bueno, ¿qué más nos podría informar, diputado? Bueno, no recuerdo con exactitud lo que le conté el viernes, pero de todas formas creo que la importancia de estas conclusiones tiene que ver con que fue suscripta por todos los legisladores. Yo he firmado una disidencia finalmente porque, bueno, coincido por supuesto en que esto significa un avance realmente muy relevante, particularmente en lo que hace al proceso de informatización del Banco Nación y de Dirección General Impositiva. Son muy importantes las conclusiones, tanto en relación a las responsabilidades políticas como también de la propia empresa involucrada, la empresa IBM, y en cuanto a los funcionarios, la responsabilidad de Cataño, del señor Cataño, al cual después me voy a referir puntualmente, y también de Dadón, el frente de Banco Nación, de Cosio como responsable de la DGI en estos contratos, hasta llegar a la responsabilidad del exministro Cavallo. Con relación a Cataño, le tengo que decir que esta fue mi disidencia porque me parecía importante no soslayar la responsabilidad en quienes lo designaron a la función pública, que son los señores Corach, como ministro del Interior, y Coan, que fue quien promovió en un importante cargo a este funcionario. ¿Y la disidencia, esto es lo que usted plantea y lo que terminó resolviendo la comisión? ¿Qué fue con...? Y bueno, no hay una referencia expresa en la parte del dictamen, en la parte resolutiva, por eso mi disidencia. Ah, correcto. Y también nos insinuaba el viernes, y se confirma por lo menos lo que aparece en los diarios, que han tocado una suerte de vaca sagrada que era Taqui. Así es. ¿Cuál es la responsabilidad de Taqui en este tema? Y bueno, básicamente no haber cumplido debidamente con su función de control en estos contratos, el de DGI fundamentalmente. Ajá. Esta es la responsabilidad que se le mencionaba. Ajá. Tan impoluto que parecía, ¿no? Un momento. Hola. Hola. Sí. Le decía, tan impoluto que parecía la figura de Taqui. Sí, muy impoluto, pero él fue el que avaló las ampliaciones presupuestarias. Fíjese, la primera reserva en un contrato que estaba previsto en 33 millones en 5 años, eran muy pocos millones de pesos en ese año, me refiero a 94, y terminó aceptando modificaciones en el presupuesto de la DGI hasta llegar a 40 millones, de tal forma que tiene una clara responsabilidad en estos hechos. Esto no terminó acá, ¿no? Esto es solamente el principio, ¿esto sigue? ¿Se investiga? Así es, esto va a ser tratado la semana próxima en la Cámara y posteriormente enviado todas las conclusiones a la justicia. Bueno, lo vamos a seguir molestando por este tema. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Gracias a usted, buenos días. ¡Ay, qué linda la naturaleza! ¡Qué hermosa! Señor, ¿qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Ayer estábamos diciendo que había un decreto presidencial que iba a adjudicar todos los espacios que están así alrededor de los ferrocarriles. Sí. Viste que hay un montón de hectáreas a los costados de las vías, en algunos lugares hay playones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se van a adjudicar esos espacios y, bueno, un montón de personas quieren que con eso se hagan espacios verdes, que haya plazas. Pero parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene otros planes, no sabemos todavía. Entonces, estamos comunicados con David Kulok, que es el director de la carrera de planificación urbana de la Universidad de Buenos Aires. Kulok, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, ¿usted conoce esta reglamentación, esta intención de otorgar estos espacios? Sí, sí, me he enterado por los diarios, justamente, igual que ustedes. Ajá. Y bueno, son playas ferroviarias que en general están en desuso y que podrían pasarse a usos urbanos, por supuesto. ¿Por qué la necesidad principal es que todos esos lugares sean espacios verdes y no, por ejemplo, algunos espacios verdes y otros que sean otra cosa, no sé? Bueno, ¿quién dijo que la necesidad principal es que sean espacios verdes? Yo no lo dije. Ah, bueno, no. ¿Usted lo dijo? Sí. No, yo creo que en cada caso habrá que estudiar el mejor destino urbano que les corresponde. Nosotros tenemos un viejo anhelo en la ciudadanía de mayores espacios verdes en la ciudad y es verdad que son pocos, pero no son muchas las cosas que faltan. Aparte de esas, también hay otras que son necesarias. Equipamiento, vivienda, etcétera, etcétera. O sea, en cada caso ameritará un estudio detallado y el destino acotado, que no tiene que por qué ser uno u otro, sino quizás una combinación de usos. O sea que lo que habría que hacer es un estudio de cada una de las zonas donde están estos lugares para ver cuáles son las necesidades concretas de esa región, de ese barrio, por ejemplo. Y a su vez ese estudio enmarcado en el plan urbano ambiental de la ciudad que tenemos que formular obligatoriamente por la Constitución. O sea, viéndolo el detalle del barrio, pero a su vez viéndolo en el total de la ciudad. ¿Se comprende? Sí, totalmente. Kulok, ¿existe la planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, existe la planificación urbana, hay organismos, hay una secretaría dentro del gobierno de la ciudad que se llama Planificación Urbana y Medio Ambiente. Lo que podemos estar en acuerdo o desacuerdo es con el tipo de gestión que está desarrollando la secretaría. Justamente en el día de hoy, a las 4 de la tarde, se desarrolla una audiencia pública, comienza una audiencia pública para discutir una propuesta de modificación del Código de Planeamiento Urbano, que, bueno, personalmente yo le podría adelantar que estoy bastante en desacuerdo con muchas de las propuestas de esa reforma. Por ejemplo... O sea, que hay planificación, por supuesto, pero hay que ver cuál es el sentido que tiene. ¿En qué medidas está en desacuerdo? Bueno, en principio porque un código, que es lo que se... Vamos.